Mi canto es un eco entre ustedes y yo. Mi canto es un eco entre ustedes y yo. Mi voz solo repite lo que el viento cantó. Mi voz solo repite lo que el viento cantó. Lo que dicen los ríos cuando bajan al mar. Lo que dicen los ríos cuando bajan al mar. Lo que cuentan las hojas y las nubes al pasar. Todo vibra, todo danza en la inmensa vastedad. Todo vibra, todo danza en la inmensa vastedad. Y hasta un granito de arena es un canto de hermandad. Y hasta un granito de arena es un canto de hermandad. Escucha en el silencio la voz del Creador. En el agua y en el viento, en la piedra y en el sol, en un ave que canta, en un árbol que crujió, en un niño que dice hola, en un viejo que dice adiós. Mi padre es el sol, mi madre la luna. La tierra es mi casa, el cosmos mi jardín. La tierra es mi casa, el cosmos mi jardín. Tengo tantos hermanos como estrellas hay. Tengo tantos hermanos como estrellas hay. Como aves en el cielo y peces en el mar. Como aves en el cielo y peces en el mar. Yo soy en cada uno y cada uno es en mí. Soy en cada uno y cada uno es en mí. Y todos somos uno y diversos en ti. Y todos somos uno y diversos en mí. Escucha en el silencio la voz del Creador. En el agua y en el viento, en la piedra y en el sol. En un ave que canta, en un árbol que crujió, en un niño que dice hola, en un viejo que dice adiós. Al Cristo de la cruz, saquemos al Cristo de la cruz. Él quiere vivir y darnos su luz. Él quiere vivir y darnos su luz. Como de entre las penumbras surge un nuevo amanecer. Como de entre las penumbras surge un nuevo amanecer. Del dolor que hay en la tierra un hombre nuevo ha de nacer. Se está poniendo en marcha una nueva humanidad. Se está poniendo en marcha una nueva humanidad. Su meta es la conciencia, la sapiencia y la bondad. Su meta es la conciencia, la sapiencia y la bondad. Escucha en el silencio la voz del Creador. En el agua y en el viento, en la tierra y en el sol. En un ave que canta, en un árbol que crujió, en un niño que dice hola, en un viejo que dice adiós. A la larga siempre triunfa el amor y la verdad. La paz y la justicia, la luz y la libertad. La paz y la justicia, la luz y la libertad. El milenio ya se acaba y con él toda maldad. El milenio ya se acaba y con él toda maldad. El agua y su pureza al planeta lavará. El agua y su pureza al planeta lavará. Ya se escuchan las trompetas de los ángeles tocar. Anunciando un nuevo tiempo a una nueva humanidad. Anunciando un nuevo tiempo a una nueva humanidad. Escucha en el silencio la voz del Creador. En el agua y en el viento, en la piedra y en el sol, en una ave que canta, en un árbol que rugió, en un niño que dice hola, en un viejo que dice adiós. Escucha en el silencio la voz del Creador, en el agua y en el viento, en la piedra y en el sol. En un ave que canta, en un árbol que rugió, en un niño que dice hola, en un viejo que dice adiós.